Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial de WTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y, como siempre, Eduardo Verdejo en los controles. Queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN desde Birmingham, Alabama, hace posible para todo el mundo. Y hace posible también que tengamos este encuentro virtual en el ciberespacio para compartir reflexiones que nos ayudan a comprender cada día mejor la realidad en la que nos encontramos. Y creo que uno de los temas que más ejemplarmente podemos utilizar en este día es lo que está sucediendo en Holanda. No me quiero referir, o más bien me voy a referir muy brevemente, al famoso barco del aborto que unas feministas holandesas han puesto a funcionar y que ahora, en estos días, sigue anclado fuera de las aguas jurisdiccionales portuguesas, porque la misión de este barco, entre comillas, es llevar el aborto a aquellos países donde el aborto no es legal. Y entonces lo que ellos hacen es operar supuestamente bajo leyes holandesas en aguas internacionales. Supuestamente recogen a las mujeres en las costas del país donde llegan, las llevan a aguas internacionales y en aguas internacionales realizan el aborto. Es, por supuesto, sobre todo un golpe propagandístico. Las capacidades médicas de este barco son minúsculas, ¿no? Entonces, lo que hacen nada más es ejercer presión para que en aquellas naciones donde el aborto no está legalizado, se produzca un debate nuevamente en torno al aborto y a ver si el aborto así se legaliza. Entonces, de alguna manera, de Holanda han salido esta especie de misioneras de la muerte, misioneras de la sangre y del asesinato de niños no nacidos. Y es curiosamente en este mismo país donde se acaba de aprobar una ley que regula, entre comillas, digamos la palabra regula, la eutanasia para niños, ¿no? Esto resulta completamente espantoso. Pero ¿por qué digo, entre comillas, la palabra regula? Digo, entre comillas, porque lo que está sucediendo es que la eutanasia para niños se está simplemente legalizando en Holanda. ¿Y esto qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir eutanasia ya para niños? Significa que ahora la ley permite que un niño que desee morir, entre comillas, en situaciones dignas, entonces pueda escoger la muerte, incluso en algunos casos, sin el consentimiento de los padres, o peor aún, por pedido de los padres. Obviamente la ley pone una serie de limitaciones, es decir, que tiene que ser una enfermedad grave, que tiene que ser una enfermedad mortal, etcétera, ¿no? Que tiene que ser una enfermedad degenerativa y que solamente bajo esas condiciones se puede pedir y aprobar. Ahora, ¿por qué es necesario pasar una ley de eutanasia para niños? ¿Cómo puede considerarse eso un avance social, un avance cultural, un avance en los principios y en el humanismo de una nación? En realidad, lo que termina sucediendo es exactamente lo contrario, y eso es lo que nos debe a mover a nosotros a reflexión. El poder que tiene para desplazarse en contra de la vida, el tremendo poder que tiene para desplazarse en contra de la vida, determinadas formas culturales. Y tenemos que estar muy alertas a eso, cómo efectivamente determinadas formas que comienzan a incrustarse en nuestra sociedad terminan siendo, en el fondo, absolutamente fatales, ¿no? Y qué importante es que nosotros comprendamos que esa fórmula no puede ser aceptada en nuestras sociedades. Voy a ser un poco más claro. Cuando se aprueba el aborto por razones de deformación en Inglaterra, por ejemplo, se señaló que el aborto por deformación de un bebé en el vientre materno solamente podía justificarse en caso que la deformación fuera, supusiera la inviabilidad del niño, ¿no? Es decir, que el niño no va a poder vivir, o condiciones tan serias que hagan que su vida sea sumamente difícil y áspera o dura. Y en consecuencia, esto podía permitir que una mujer abortara. Cuando se hizo esta ley, en ese momento se realizó toda una propuesta masiva y toda una manifestación en contra por parte de las organizaciones pro vida en Inglaterra, que hay que reconocer que son heroicas porque son tremendamente minoritarias. Hay todo un movimiento cultural masivo de aceptación social del aborto, ¿no? Y que en consecuencia era favorable a esto. Cuando un congresista, cuando un representante de los comunes señaló que esto iba a abrir las puertas a una tremenda arbitrariedad en la selección de las personas no nacidas y que iban a terminar abortando niños por cualquier razón, por cualquier defecto minúsculo, el congresista liberal que había propuesto esta enmienda, esta modificación de la ley a favor del aborto y que además la defendió masivamente, señaló lo siguiente. Dijo, estamos poniendo en la ley una enmienda, una notificación, una aclaración que hace que un médico de la Real Asociación Médica describa y determine legalmente que efectivamente se trata de un bebé inviable o con una deformación muy grave. Creer que nuestros médicos van a permitir un aborto por una cosa tan baladí, tan pueril, tan mínima, como podría ser, por ejemplo, y esto lo dijo el congresista antivida que presentó la ley, dijo, creer que los médicos ingleses van a permitir un aborto por razones tan frívolas o tan triviales como puede ser un labio leporino, esta pequeña deformación que hace que los niños nazcan con los el labio superior partido y que se soluciona con una muy simple operación plástica que se realiza prácticamente cuando recién nace el niño, ¿no? Entonces, decía, creer que un niño con labio leporino va a ser abortado es desconfiar y es incluso humillar a nuestros médicos y a la Real Sociedad Médica. Muy lindas palabras. ¿Y saben lo que ha pasado? Los niños están siendo abortados porque tienen labio leporino. Exactamente lo mismo que dijo este congresista, que cómo se va a creer que una razón tan frívola, tan baladí como un labio leporino va a ser aprobado por un médico. En una sociedad en la que se aspira al cuerpo perfecto, a la forma perfecta, cuando una madre ve en el ultrasonido que su niño tiene labio leporino, entonces ya no va a ser el juguete perfecto, porque ese es parte del problema, que la vida se ha convertido en una especie de derecho. Nadie tiene derecho a tener un hijo. La gente puede aspirarlo, pero el hijo es un don de Dios. Puede desearlo, pero nadie tiene derecho. Un hijo no es un muñeco. Un hijo no es una mascota. Y en consecuencia, cuando se cree que uno tiene el derecho de tener un hijo y de tenerlo además bello, hermoso, etcétera, etcétera, entonces, cuando el niño nace con alguna pequeña deformación, entonces las mujeres inmediatamente dicen, doctor, declare que esta es una malformación grave y que se aborte. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Resulta pues particularmente penoso ver cómo, en efecto, cada vez que se presenta una situación de esta naturaleza, es decir, donde una ley se aprueba supuestamente para permitir algunas excepciones. Porque miren ustedes cómo es que se pretenden legalizar las leyes de aborto en nuestros países. Normalmente, ¿qué cosa es lo que se dice? ¿Qué pasa si una mujer es violada y sale embarazada? Por supuesto que estamos hablando de una situación dramática, una situación terrible que no le agrada a nadie y para la cual hay que encontrar una solución, y que la solución pasa en realidad por una seguridad pública mayor y por castigos feroces, como les corresponde aplicar a la ley. Ya decían los romanos, dura lex, es lex, o sea, la ley solamente es ley cuando es dura, ¿no?, cuando pena precisamente al que no la respeta. Pero esa situación es una situación que no es la frecuente. Las leyes que finalmente se terminan pasando pensando en esas situaciones excepcionales, luego se terminan usando para que cualquier mujer que quiere abortar simplemente termine abortando. Ahora, por ejemplo, los socialistas en España están pensando en ampliar la ley del aborto para que el aborto sea todavía más fácil. Pero en realidad lo que están haciendo es que el aborto sea más fácil desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la ley. Porque en la práctica, el aborto en España es lo más fácil del mundo, a pesar que la ley supuestamente es una ley restrictiva. Es una ley que dice que cuando existe alguna imposibilidad de parte de la mujer, algún riesgo, y en el riesgo se pone algún riesgo de naturaleza social, psicológica. O sea, ya no se trata de un riesgo de vida, sino de un riesgo social o psicológico. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que basta que a la mujer le incomode la idea de tener un niño, basta que a la mujer no le guste ahora la idea de tener un niño, basta que la mujer crea que sería bueno tener un niño, pero que todavía no tiene acumulada la cantidad de dinero suficiente como para tratarlo como a ella le gustaría, con todos los mimos y los lujos del caso, basta cualquiera de esas circunstancias para que un aborto proceda. Entonces, en realidad, los socialistas lo que están haciendo es afirmar culturalmente lo que ya es un hecho en la práctica, volverlo cultura, sancionarlo a través de la ley, y en consecuencia ya imponer una forma de aborto práctico completamente irreversible. Entonces, ¿por qué es importante esta reflexión? ¿Por qué hago esta reflexión a la luz de la nueva ley de la eutanasia para niños? Es que lo que vamos a ver con esta ley es exactamente lo mismo que ha pasado con todas las otras leyes que supuestamente lo que buscan es regular, ¿no? ¿Qué cosas nos dicen las abortistas? Nos dicen que la cantidad de abortos clandestinos son extraordinarios, vienen con cifras completamente prefabricadas para señalar algo que es absolutamente falso, porque en países donde el aborto es ilegal no existe la manera de establecer una cifra realista de abortos clandestinos, no existe la manera. Justamente por eso se llama aborto clandestino. ¿O es que cada mujer que realiza un aborto clandestino se va después donde la feminista y le dice, cuenta el mío para que entren en tu contabilidad? Por supuesto que no. Entonces, ¿de dónde vienen las cifras astronómicas de abortos clandestinos? Las feministas las inventan, y esto está comprobado, no es Alejandro Bermúdez el que lo está diciendo en este programa, en un episodio, digamos, de furia antifeminista. No, señor. Esto está constantemente demostrado. Organizaciones tan serias como Enfoque para la Familia, como Vida Humana Internacional, como Alianza Latinoamericana para la Familia, como el Population Research Institute han demostrado sistemáticamente esto, que las cifras que las feministas publican en cada país y que luego los periódicos recogen con escándalo, son en realidad cifras que están totalmente fabricadas y que fue la misma estrategia que se utilizó en Estados Unidos, multiplicando por mil, o sea, agregándole tres ceros a las cifras reales que existían sobre el número de abortos antes que el aborto fuera legal en Estados Unidos. Entonces, obviamente, nosotros nos encontramos en una situación en la que cuando se pretende regular, cuando la excusa es regular, pero en realidad lo que se hace es abrir las puertas a nuevas formas de políticas antivida, lo que estamos haciendo es cada vez desprotegiendo más a las personas. Y esto comenzó con el aborto. Luego siguió con la eutanasia en Holanda para ancianos. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en la práctica? La eutanasia supuestamente era para regular solamente aquellas personas que desean morir, entre comillas, dignamente, que desean morir, entre comillas, bellamente, ante la posibilidad de una muerte que implique algún sufrimiento. De ahí justamente EU, que significa bello en griego, y Thanatos, que significa muerte, muerte bella. De ahí el nombre equívoco, confuso, manipulador de eutanasia. En realidad es una muerte horrenda, porque es una muerte sin dignidad, donde la dignidad de la persona es extraída, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que ha sucedido en Holanda? Supuestamente, una persona anciana frente a una enfermedad terminal horrible y el horizonte de tener que sufrirla, puede decir, bueno, yo quiero terminar mi vida, ¿no? Pero la realidad es que ahora los ancianos, especialmente los ancianos abandonados, cuando tienen alguna enfermedad relativamente seria, entonces los hospitales, en vez de curarlos, los comienzan a presionar para que mueran. Los comienzan a presionar para que acepten morir, para que simplemente ya dejen de seguir teniendo enfermedades. Y en el fondo hay una mentalidad totalmente utilitaria que ve a los ancianos como algo que cuesta, que pesa, que molesta, ¿no? Entonces, la mentalidad es deshacerse de ellos. Y le pintan enfermedades que son relativamente sencillas, pero que pueden ser un poco dolorosas, como enfermedades que los van a volver locos, que les van a torturar, que les van a hacer sufrir tremendamente, y en consecuencia, lo que les terminan diciendo es, mira, tienes un futuro horroroso o la posibilidad de acabar dignamente con una muerte, entre comillas, bella, ¿no? Y eso, ciertamente, es una farsa, ¿no? Y en consecuencia, viene la pregunta, ¿de qué se trata realmente? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y lo que se está haciendo es presionar a los ancianos para que se mueran, porque ese significa un avance de la cultura antivida. Y esto es un hecho. Está comprobado que los ancianos en Holanda tienen terror de ir a los hospitales públicos. Tratan de ir a los hospitales que sean religiosos, especialmente los hospitales católicos, porque tienen miedo, en última instancia, que si entran por un resfrío, en el hospital los terminen matando con la excusa de la eutanasia. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, resulta sumamente importante ponernos a reflexionar si esto es lo que ha venido pasando con las leyes antivida, que supuestamente lo único que querían hacer era regular, ¿no?, permitir los casos excepcionales para que estos casos excepcionales no fueran de alguna forma discriminados, digamos así, ¿no? Pero que al final todas esas leyes, he puesto algunos ejemplos nada más, de la misma Holanda, de España, de Inglaterra, y vemos que en todas ellas lo que ha comenzado siendo una norma supuestamente restrictiva ha terminado siendo un festival de muerte, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que va a suceder con una ley de la eutanasia para niños? ¿Qué es lo que va a suceder? Supuestamente es para darle una muerte no dolorosa, indolora, a los niños que están en situaciones extremas de enfermedades irrecuperables. Como sabemos, existen muchas formas de cáncer infantil que son terriblemente dolorosas y como tales, por supuesto, hacen sufrir mucho a los niños. Entonces, a un niño se le puede presentar la opción y decir, sí, yo prefiero morir, niño como es desorientado, ¿no? O al padre se le puede pedir la autorización y el padre la puede dar, o él mismo puede pedir la eutanasia para su hijo, ¿no? Entonces, esto resulta terrible porque esta norma que se supone una vez más, como decíamos, que quiere poner límites, en el fondo lo que está haciendo es convertirse en una carta abierta, no tengamos la más mínima duda, en una carta abierta y una puerta abierta para que comience el asesinato de niños. Ya veo niños parapléjicos, niños con algunas deformaciones o con algunas dificultades, siendo puestos a morir por los padres porque resultan una carga sumamente pesada. Ya hay antecedentes de eso, ¿no? Y los padres además los eliminan no diciendo, bueno, son una carga muy pesada, no. Los eliminan, como ha sucedido en Francia, porque señalan que la vida de ellos es demasiado terrible, demasiado triste. A ver, pregúntenle a ustedes si una persona en una silla de ruedas o si una persona con alguna deformación o con alguna deficiencia física o mental congénita está dispuesta a morirse, está dispuesta a que lo maten simplemente porque otras personas opinan que su vida no es suficientemente simpática, no es suficientemente cómoda, no es suficientemente agradable. O si más bien todas estas personas no son un ejemplo de tenacidad y usualmente un ejemplo de amor a la vida y de actitud agradecida a Dios, ¿no? Esto es un tema que amerita pensarse. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Corresponde pues preguntarse con sinceridad lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos con realidades que son tan graves, tan dramáticas, que nos pueden llevar a la tentación de pensar, bueno, tal vez esta persona estaría más fácil o estaría mejor muerta? Bueno, pues, eso es un discernimiento que le corresponde a Dios. Cuando nosotros abrimos las puertas y cuando Holanda abre las puertas de una sociedad que acepta masivamente el asesinato de niños bajo la excusa de facilitarles la muerte, de evitarles el sufrimiento, entonces nosotros estamos en camino a una sociedad completamente nazi, hitleriana. estamos en camino a una sociedad donde todos los que son feos, todos los que son desagradables, todos los que tienen alguna enfermedad, todos los que tienen alguna insuficiencia, o todos los que han llegado a determinada edad, tienen que ser eliminados porque sobran en la sociedad. Pero miren, Hitler impuso esa doctrina horrorosa, sanguinaria, abusiva, criminal, ante el horror del mundo, cuando el mundo supo de los campos de concentración, de la eliminación de niños por ser de grupos raciales o por tener deformaciones físicas, del asesinato en serie y sistemático de todo un pueblo, de la eliminación de cualquiera que no fuera representante de la raza aria. Cualquiera de estas medidas, cuando se hicieron conocidas, el mundo se horrorizó y condenó enérgicamente el nazismo hasta tal punto que decir nazi se convirtió en un insulto. Pero ¿qué sucede hoy? Hoy sucede que una sociedad como la holandesa, que fue invadida por los nazis, que se vio liberada después de un esfuerzo sumamente doloroso, hoy en día camina contenta hacia esa realidad que en el año 45 denunció como espantosa y de la cual se quiso liberar. Entonces, miren ustedes a dónde nos lleva cuando nosotros cedemos culturalmente a estas leyes que son en contra nuestra. Eso es lo que sucede. Eso es lo que termina sucediendo. Termina sucediendo que al final lo que se abría como una puertita excepcional se termina convirtiendo en la gran carretera por la cual transita nuestras naciones y nuestras culturas. Y esas se convierten en carreteras que nos llevan directamente a situaciones humanas, o mejor dicho, situaciones inhumanas, tan escandalosas que años atrás fueron denunciadas y rechazadas por el mundo entero. Por eso es que si los católicos no establecemos un muro legal, cultural, jurídico y humano, entonces vamos a permitir que nuestros países caminen en esa dirección y sufriremos las consecuencias. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.